Pues gracias, gracias por estar aquí. Sí, además entre amigos, que creo que son estos momentos justamente los que hemos de agradecer. Estar próximos al libro que es objeto de nuestra estimación, de nuestro afecto, porque en ello hemos puesto nuestra lectura, hemos puesto nuestros ojos y nuestros oídos. Hoy tenemos a bien presentar El gran criminal, de Dionisio Cañas, en esta preciosa edición de Hojas de Hierba, a la que ha contribuido Consuelo Arias, en esta edición bilingüe, a la que se incorpora una hermosa nota que sirve de invitación, esto es invitare, ir de la mano del poeta, con la única intención de adentrarnos en esos pequeños infiernos que son los distintos momentos que la prosa poética del libro recoge para sí. No insistiré mucho porque, bueno, está Dionisio y es él de viva voz quien podrá decirnos con rigor, ¿verdad?, algo concerniente y tocante a esta obra. Está Javier también, que es editor, uno de los artífices de esta preciosa edición, como os decía. Y solo deciros algo que se desprende de la lectura de este librito, que me llegó hace ya bastante tiempo, cosa que he de agradecer a La Fuga, librería, porque fue Luis quien me lo puso en las manos, si no recuerdo mal, ¿no?, justamente al salir el libro. Y empecé a dar vueltas al hecho de que, pensad por un momento que el poeta tiene 20 años en el año 69, y que buena parte del imaginario visual, del imaginario poético para los ojos de esos años sesenteros, van a encarnar la poética que Dionisio Cañas pone en marcha a partir de los 70, finales de los 70, aunque quizás aquí le conociéramos más tarde. Lo que verdaderamente me importa de este libro es la cadencia, el tono, la caída de la palabra, en la medida en que nos remite a mundos anteriores. Por ejemplo, a Le Petit Poème en Prose. Esta prosodia de la prosa poética, rítmica, porque en ella encontramos la alternancia y la discontinuidad, pero ambas se dan de la mano con la misma intensidad. Es por esto que cabe decir que el poeta busca, en general y en particular en este libro, contar, narrar visualmente, contar cantando visualmente. Se me hace muy difícil, la verdad, el disociar la poética visual de la palabra. Es algo que hace 100 años yo entiendo que causara conmoción, la imagen, este atrevimiento de sobreponer la imagen a la palabra. Aquí parece que imagen y palabra van ambas a la vez al encuentro del hallazgo poético. Uno tiene la impresión, y espero no molestar con mi ironía, de que buena parte de la poesía que se hace actualmente, ahora, contribuye a un completo aburrimiento. A un aburrimiento de la palabra, del palabrario, de la imagen, del imaginario, a un aburrimiento del duelo poético casi siempre fallido. Esto trae consigo, como consecuencia, para el desocupado lector, un caer en el desaliento, en el desafecto, lo que indefectiblemente nos conduce a una melancolía general que parece sobrevivirse en el reciclado de sus huellas. También, al parecer, una parte de la poesía que se hace ahora está reservada para la retrospectiva infinita de cuánto nos ha precedido. Pues todo quehacer poético se ha retirado cuanto menos para orientarse hacia el pasado. De tal manera que la poesía, si algo queda de ella, esa que se viene haciendo los últimos años. No es sino cita, simulación, reapropiación, cuando no mero sucedáneo. Esto que los franceses llamaban simulacro. La poesía hoy se dedica a reapropiarse de maneras más o menos lúdicas, más o menos kitsch, de formas del pasado. Ya sea este cercano, lejano y hasta contemporáneo, coetáneo. Este reciclaje, este reciclo, pretende ser irónico, pero aquí la ironía no es otra cosa que terciopelo ajado, trama deslucida de una tela. Es el resultado de una desilusión, una ironía fósil, ironía del aburrimiento para con la poesía. Pues bien, me paro aquí porque no es esto de lo que os quiero, realmente es seguir hablando. Por el contrario, quiero hablaros de cómo es de agradecer que libros como El gran criminal, ¿verdad?, tengan a bien a volver a ser editados en primera impresión completada después de algo más de 30 años, porque debió salir por allá por el 92, si no recuerdo mal, ¿no? Y con la intención de que podamos interrumpirnos, que interrumpamos en la medida de lo posible a su autor, invitar a que Consuelo nos dé algunas claves de esta labor tremenda que consiste en traspasación de estilo de una lengua a otra. Javier nos hable de del primoroso cuidado de esta labor impresora y, qué deciros, agradecer a Dionisio Cañas el que vuelva a insistir, el que persista en esta cosa de venir hasta un rincón de Sevilla como es este, para encontrarnos nuevamente entre amigos. Gracias. Fisco, muchísimas gracias por palabras tan maravillosas y por acogernos en tu casa. Gracias a vosotros. Que para nosotros es una maravilla estar aquí y volver con Dionisio 9 meses después y vivir otra experiencia entre amigos, que eso siempre, o sea, es muy motivante tener caras conocidas alrededor, autores, libreros, tu disco, los lectores. Esa es la gracia también que tiene la publicación, ¿no? De acercarnos al lector y a las personas, que la pandemia nos ha quitado mucho contacto también, ¿no? El contacto físico, recuperarlo. Y dar las gracias a Luis también por organizar el evento con Pisco. Muchísimas gracias, siempre. Y bueno, presentar también a Dionisio y a Consuelo brevemente. Que lo importante es que hablen ellos, que le preguntéis, que como decía Pisco, que interrumpamos, eso es súper importante. Sí. Si tenéis lo que sea, incluso podéis leer poemas del libro, Dionisio os invitará también. Así, aquí está como en vuestra casa, o sea, es lo mismo, podéis hablar sin miedo. Y bueno, una breve presentación, a Dionisio lo conocéis bien, Dionisio, poeta, ya tantos años dedicado a la poesía, uno de los pocos poetas dedicados, que no solo es poeta, sino es poema, se ha fundido con su poesía. Una labor increíble y muchos años en Nueva York. Deja todo, se vuelve a La Mancha y se mete en su obra de lleno, se mete de lleno en sí mismo también. Y luego recuperar su obra, que para nosotros empezamos con el Poeta y la Ciudad, que es un libro fundamental. Muchos libreros ya nos han dicho que era un libro que tenía que estar sí o sí publicado, y también que Dionisio lo actualizará 2020. Es muy interesante que el habla hispana en Nueva York, todas las influencias estén al alcance de los lectores. Y luego traer El gran criminal, que lo más maravilloso fue que el propio Dionisio y Consuelo estuvieran entusiasmados con este proyecto tantos años, 30 años queriendo sacar el proyecto a la luz, y que se diese que la colección de poesía Outsider apareciera, Dionisio la viese y dijese, ahí tenemos que estar juntos. Eso nos hizo mucha ilusión. El trabajo de Consuelo igualmente, que además traer hoy a Consuelo, voy a empezar presentando a Consuelo también. Consuelo, neoyorquina, hija de padres gallegos, obrero, nace en Nueva York y se encuentra en un escenario, en una casa en la que se habla gallego. Claro, una mezcla en calle. Sale a la calle, que de joven apenas la dejaban salir, y se encuentra el inglés. y ya no sabe qué hacer. Y para escapar de uno y de otro aprende francés y dice, mamá la todo. Claro. Definitivamente. Y luego, viniendo con sus raíces, labra una carrera en la que llega a ser, es profesora de la universidad, saca su obra, traducción adelante y confluye con Dionisio, que eso es súper interesante hoy, ¿no? Que confluyen en los 80 y en los 90, viven ya no solo su arte, sino que viven esa vida nocturna de Nueva York, que comparten juntos. Dionisio ya nos contará, Meta Consuelo no se sabe dónde. Y Consuelo nos ha traído un texto que ha escrito también, que va a leer ahora. Y nada, yo simplemente deciros eso, que para nosotros es un honor recuperar El Gran Criminal, que esté en bilingüe, que tenga fotos que Dionisio hizo en Nueva York, que tengáis una edición súper cuidada de los libros de poemas, porque ya no solo queremos cuidar el interior, sino el exterior, que el libro en sí tenga un valor y que os acompañe toda la vida, si hace falta. Y nada, sin más que decir, empieza Consuelo con su texto y ya seguimos la conversación con Dionisio. Dionisio va a hablar también de los orígenes del libro y nada, vamos a disfrutar mucho. ¿O quieres hablar tú primero de los orígenes? No quiero hablar. Vale. No quiere hablar. Habla tú y luego a lo mejor, que si queréis interrumpir, podéis interrumpir a Consuelo y a mí también, por supuesto. No es un texto teórico, para nada. Y creo que la última oración lo explica todo. Para mí. Entonces empiezo con una cita del Gran Criminal de Dionisio, que es... ¿Lo escucháis bien o tiene que levantar la voz? Más alto, vale. No se me da muy bien leer en español, pero bueno. Hoy odio esta ciudad más que nunca. Mañana la amaré casi como siempre. Me llega su rumor, su sudor, su semen y su sangre. El Gran Criminal. He estado reflexionando mucho en cómo he llegado a este momento, a celebrar una colaboración de décadas con mi querido Dionisio, amigo, mentor, interlocutor, compañero en la luz y en la sombra. La primera vez que leí El Gran Criminal, sobre todo los fragmentos localizados o evocativos de Nueva York, reconocí nuestras aventuras por los submundos nocturnos con otros desarraigados. Amigos del programa del doctorado de CUNY, todos nómadas del mundo latino, cada cual con su historia a la vez semejante y diferente a la nuestra. Todos conviviendo en Nueva York, espacio poblado de transeúntes, exiliados y desterrados. Nuestra geografía singular estaba marcada por los tugurios latinos del Times Square de finales de los 80, otro Times Square. Bares como el Monte Tecla, el distinguido Wakamba, wow, y ahora le llaman The Distinguished Wakamba. What is that? Yo creo que es de hipster. Claro, dominicano al distinguished, right? El distinguido Wakamba, el Zaragoza, el Andalucía. Cuando cerraban a las 4 de la mañana y nuestros amigos se habían ido, Dionisio y yo tomamos un taxi a la avenida D, en el Lower East Side o Loisaida, que es un río de Puerto Rico, la antigua colonia puertorriqueña, que en ese momento era tierra de nadie, siempre en busca de esos locales clandestinos, los after hours, sin nombre, sin número en el portal, un mundo de hombres, alcohol y coca. Las únicas mujeres eran las camareras, latinas de labios carmines y miradas tristes. No eran lugares para mujeres no acompañadas. Así que siempre entraba del brazo del poeta, así le llamaban. Y a mí, la novia, con mayúscula, la novia del poeta. Nos sentábamos en la barra, bebiendo scotch desenfrenadamente, y entre copa y copa nos desaparecíamos y entrábamos a los servicios pequeñísimos e inmundos. Salíamos con los ojos encendidos, fumábamos Marlboros compulsivamente. Lo nuestro era un exceso vertiginoso, quizás para obviar la desesperación, ¿o no? Transgredíamos al ritmo de boleros y salsa. A veces bailaba. Una noche nos acercamos a la zona de Chelsea, buscando el Billy Marks, un bar casi mítico. En esa época, la Novena Avenida era lúgubre, desangelada, abandonada. No lo encontramos e hicimos una paradita bajo un puente antiguo, o sería una autopista. Nos apoyamos contra los muros de unas llaves, de unas naves desiertas a charlar, y luego seguimos deambulando por el detritus de un paisaje desolado, buscando, siempre buscando. Y nos paramos otra vez frente a una casa destartalada y deshabitada, abrigados por las estrellas melancólicas de la negra noche de Manhattan. Por fin encontramos el bar cerrado, pero llamamos a la puerta y una especie de fantasma nos la abrió, y dándonos la bienvenida entramos en un mundo de sombras. Hablábamos horas y horas, frenéticamente delirando, ebrios de whisky y palabras. Es que nuestra amistad nació con las palabras. Eran nuestro fundamento, lo único estable en nuestras vidas caóticas. Las palabras de Lorca, de Martí, Gil de Viedma, Cernuda y de nuestro Manuel Ramos Otero, un escritor puertorriqueño que espero que lo lleguéis a conocer. Y las de Whitman, Auden, Pound y Ashbery. Tengo que darle las gracias a Dionisio por revelarme los secretos de sus versos, de la tradición anglosajona que conocía poco y que se hicieron mías. Eventualmente salíamos al alba de Manhattan. Nos abrazábamos despidiéndonos para volver a nuestras oscuras moradas. Él a las sombras del bar y yo a las sombras de mi casa. Cuando llegaba, abría las ventanas, separaba las cortinas para que las cacofonías extrañamente reconfortantes del tráfico y el resplandor de las luces me acompañaran, me protegieran de mis demonios. El sol negro siempre me acechaba, ese sol cuyos rayos ébanos me borraban. Dionisio también se enfrentaba con sus sombras y demonios. Y después de muchos años de deambulaciones nocturnas, se retiró a su casa en la calle 90 para enfrentarlos solo. Los conjuró a través de un año o quizá más. Los escribió, les dio forma y voces, invocando espejos en los que él era ellos, y ellos eran él, y él era yo, y yo era él. Un día emergió con una ofrenda, el gran criminal, una carta de amor oscuro a esta ciudad y muchas otras, la capital Anthem. Pasaron los años, las décadas, y un día yo también emergí de las sombras, pero solo un rato, con una ofrenda a mi querido Dionisio, la traducción al inglés de su extraordinario poemario. ¿Por qué lo traduje? Porque tuve que hacerlo. Esto lo leíste en inglés en Nueva York. Es que lo escribí en inglés. Ah, claro, pues sí. Es que cuando lo presentaba en Nueva York, yo lo escuché en inglés. y me emocionó más en inglés que en español. Ya, hice lo que pude. Esto, pero me emociona igual. Y bueno, gracias por tu presentación. Debes publicarla, ¿eh? No tanto por El Gran Criminal, sino por lo que dices de la poesía española. Está grabado, está grabado. Hasta grabado ese. Y Javier, y bueno, y a Antonio, a Rocío, por reeditar. Bueno, no es más que una reedición, es una nueva edición del Gran Criminal, en la edición bilingüe. Esto, y bueno, y se ha mencionado ese prólogo que en la edición original no estaba, porque José Miguel Ullán, que era el director de Ave del Paraíso, de la editorial, dijo que no hacía falta esa nota del autor. Pero luego con el tiempo realmente me da cuenta que sí, que es fundamental, me parece, ¿no? Sí. Aunque los libros, los poemas se deben defender por sí solos, pero bueno, la introducción yo creo que merece la pena que se haya publicado ahora. Y yo no sé muy bien qué decir, o sea, a lo mejor vosotros tenéis preguntas concretas. Háblanos de inicio de cómo nace el poema, sí. De cómo se va a hacer. Sí, bueno, mis libros en general, como digo, son siempre de lenta penetración, en el sentido de que se van vendiendo poquito a poco y no sé cuánto, pero también se van haciendo poquito a poco, ¿no? O sea que rara vez yo he tenido un proyecto de ahora voy a escribir este libro con este estilo o con esta, o sea, realmente el origen de todos mis libros eran notas. Yo siempre llevaba un cuadernito con un bolígrafo, y inclusive en plena borrachera apuntaba algo. Me acuerdo, algo, ¿no? El cuadernito, perfecto. Sí, no, yo tengo una caja entera de cuadernitos así. Y entonces realmente yo presto y prestaba atención, en el caso de este libro, no solamente a otros poetas, como tú has mencionado, que si Rimbaud, todas esas tradiciones, eso está muy bien asimilarlo, pero es como para olvidarlo lo antes posible, ¿no? O sea, la poesía, eso es lo que tiene, que es bueno leerla, pero es que, por ejemplo, si tú lees mucho a César Vallejo o a Claudio Rodríguez, llega un momento dado que se te imponen y te acabas escribiendo peor que ellos, pero como ellos. Hay como citas, por ejemplo, no citas, sino glosas, el título es de una carta de Rimbaud que Manuel Juliá, que ha venido de La Mancha, otro poeta, me ha corregido. Yo pensaba que era de la carta de Rimbaud a la vidente, pero me dice que es de la carta de Rimbaud a su madre. Pero bueno, era Rimbaud, pero esa era una forma de asimilar. Pero realmente eran esas notas donde yo encontraba luego la raíz de los poemas, pero nunca pensando en este es el proyecto de... O sea, yo no he escrito ningún libro sobre Nueva York de poesía. O sea la gran tradición de la poesía española, Juan Ramón Jiménez, de 1917, Diario de un poeta recién casado, Federico García Lorca, 1929-1930, poeta en Nueva York, y José Hierro, Cuaderno de Nueva York, son los tres libros claves, que ya de los años 90, sobre Nueva York, y son libros hechos a propósito, vamos a decir, sobre Nueva York, ¿no? Pero siempre eran poetas de paso. O sea, aunque Lorca estuvo 9 meses, Juan Ramón Jiménez tuvo más tiempo, y no solamente escribió Diario de un poeta recién casado, que fue una ruptura con su poesía anterior, fundamental, y eso también creo que es importante, ¿no? O sea, ¿por qué el contacto con la ciudad de Nueva York de alguna manera ha significado una ruptura en algunas de las poéticas más importantes del siglo XX español, ¿no? El caso de Hierro es más continuista, pero Federico García Lorca fue totalmente una ruptura. Pero bueno, y Juan Ramón, pues como digo, no solamente Cuaderno de Nueva York, sino Espacio, que es un poema en prosa, aunque estuvo escrito en forma de verso, es un poema, de las tres partes de Espacio hay una dedicada a Nueva York que es una maravilla. Octavio Paz dijo que era uno de los mejores poemas del siglo XX, la verdad, y con razón, ¿no? En el caso mío, pues digo, cuando me preguntan, ¿no has escrito ningún libro sobre Nueva York? ¿Qué iba a escribir? ¿Dionisio en Nueva York? Sé que esperaba la gente, ¿no?, que escribiera. Yo escribía de lo que vivía. Ah, y esto pues podía pasar en Nueva York, en Moscú o en Sevilla, yo qué sé, no sé. Entonces, pero son poemas muy vividos y vívidos en todos los sentidos de la palabra, que en mis cuadernos, por ejemplo, yo apuntaba frases y que a veces se convertían en poemas y otras veces no, otras veces se insertaban en poemas. Y por ejemplo, hay uno que es los camiones, los amores y los camiones chocan y acaban en el olvido. Y parece como dice, ¿este dónde se le ha ocurrido esto? Pues nada, yo estaba al lado de un amigo que conocía. Nos habíamos metido unas cuantas rayitas de coca y estábamos viendo y de repente autopistas. Y de repente surgió la frase y podemos leer este o vale. y lo de ¿cuál? Una sencilla prueba de sida también, pero ese es donde está esa, eso está. ¿En dónde? Me das el y como decir, por eso digo que el origen era muy aleatorio, en el sentido ese que no había una finalidad concreta de escribir un libro sobre Nueva York, sino eran poemas de mi vida en Nueva York. Hay otros poemas, bueno, dos poemas que son más generales, que no tienen, además, muchos poemas no aluden a Nueva York, para nada, o sea, especialmente los dos últimos, Dados Negros, es sobre la... lo que es la vida, vamos a decir, y Cabeza de Lobo viene de una novela alemana de Berlín, Alexanderplatz, que a mí me parece tan importante como el Ulises de Joyce, de Alfred Döblin, y yo por eso se lo dedico al personaje, porque cojo unas cuantas líneas de ahí y las retoco, vamos a decir, de ese libro, o sea que hay un diálogo con cierta literatura, pero no necesariamente la literatura sobre Nueva York, ¿no?, sino más bien, el caso de Baudelaire es muy obvio, y menciona eso, la ville infame, Nueva York, la ville infame, la ciudad infame y todo eso. No obstante, también, y me dirijo a ti, porque yo todo lo escribo en verso, a veces hasta los ensayos, y luego lo monto en forma de prosa poética, ¿no?, o poema en prosa, como se quiera decir. Por eso cuando tú has dicho lo del ritmo, es que yo hasta un artículo de periódico estoy pensando rítmicamente, vamos a decir, ¿no? O sea, el lenguaje es rítmico de por sí, aunque sea un artículo de periódico, ¿no? Entonces yo realmente todo esto lo escribí primero en versos, ¿no? Y luego ya lo monté, esa mi forma de trabajar, y además también lo explico en la introducción. Con este libro fue la primera vez que, para corregirlo, entré en una dinámica muy diferente a cómo se corrigen los libros, es que amplié los poemas en tamaño DIN A3, los puse todos en una pared y entonces iba corrigiendo ahí, iba cambiando la posición y esta cuestión visual a mí me ha servido ya mucho, en fin, a partir de este libro ya todos los libros que he hecho, la manera de corregirlo ha sido eso, ¿no?, y de montarlos, cambiar de un lado a otro, etcétera, etcétera. Porque tienes una visión de conjunto que no es igual que la de ir pasando hoja a hoja. O sea, de repente ves todo el conjunto ahí y empiezas a encontrar relaciones que yo no sabría explicar muy bien, son intuitivas, pero que las ves solo si lo tengo puesto así en una pared, ¿no? Y me acuerdo con este en particular, que entonces vivía mi pareja José Olivio Jiménez conmigo, y claro, era un apartamento grande, pero bueno, había, no podía tenerlo todo en una sola línea, teníamos el salón así entero lleno de papeles para poder montar el libro. Bueno, por otro lado, ¿dónde está eso? Si yo diría, bueno, el Love and Trucks. Right, it's a little bit too long. Es un poco largo. Claro. Yo pensaba este. No, algo que no sea muy largo. Exacto, porque sí. ¿Qué es? Página 22. Página 22. Y 30. Y luego. Luego, si alguien se anima a leer en voz alta. Bueno, primero, si queréis decir algo antes. Claro, podéis interrumpir sin problema. Si tenéis algo ahora mismo. Si interesa algo. O al final, quizá. No, ¿cómo lo veis? Sobre la marcha, si viene sobre algo. Sí, sobre la marcha, tal vez. Sí. Bueno, el 22, ¿qué me decías? Ya. ¿Qué? Bueno, léelo tú en castellano. Y tú en inglés. Claro, aunque sabéis inglés. No importa, pero la bueno, mujer... vais a creo a saborear el ritmo, más que nada. Espero. Que es, este es la segunda parte de... El gran criminal, claro. Bueno, es un poema largo en diferentes partes, sí. Uh-huh. Que empieza así: una sencilla prueba del SIDA, el recuerdo de un campo luminoso, los años anteriores a este miedo, los relámpagos del amor, las borracheras, las luces de la resaca, y sin embargo, solo queríamos algo de ternura. Es delincuencia la felicidad, la poesía en el lugar del robo, la vida que se trunca en cada encuentro. Pero hemos amado tanto, tanto, que el viento silba aún el roce de un cuerpo contra otro. Y esta mirada en el bar vacío, la única presencia del deseo, el amor a aquello que no desemboca. El criminal acaricia con nostalgia el resto de sus recuerdos, la basura de esos días que brillaban en el mapa de la única ciudad, la capital infame, la capital. Cobarde aquel que no agote el momento, se dice el criminal, y escribe un nombre con espuma de cerveza. Un antiguo bolero del Caribe lo despierta de nuevo a la vida. Aunque está solo y ha llegado la hora en que los músicos echen un pie y dejen vacío el lugar, en silencio a las mesas en el bar, Je t'aime, oh New York, en femme. Bueno. A simple HIV test, a morning of the luminous countryside, a time before the sphere, the lightning bolts of love, the morning after, the glistening dawn. Yet all we wanted was a bit of tenderness. Happiness is just one more crime. Poetry instead of theft. Life cut short in each encounter. We love so deeply then, the sigh of skin on skin still whispers in the wind. And this gaze in an empty bar, the sole presence of desire, love on the safe side. The outlaw caresses his memories with nostalgia. The refuse of those days, radiant on the map of that city, the only city, la capitale infame, la capitale. He who does not seize the moment is a coward, says the outlaw, while tracing the letters of the name with beer foam, and old bolero brings him back to life. He is alone now, the musicians gone, the bar in silence. Je t'aime, oh New York, New York, en femme. Y tú querías... Y uno más, la realidad 30. Este de los vagabundos, ¿no? Sí, bueno, en la época, en los 80, en los, sí. ¿Qué página? Esta. 30. Yeah, that one. En la época de los 80 y 90 el fenómeno de los de sin techo, que se llama aquí los homeless, fue francamente escandaloso en Nueva York, estaban por todas partes y además había cambiado del típico vagabundo homeless negro afroamericano al blanco medio. Y entonces en aquella época yo enseñaba en una de las universidades más elitistas, en Yale, la Universidad de Yale, y llevaba pajarita y bueno, era una persona pajarita, como dijo una amiga, Nuria Ribó. Dijo Dionisio Cañas, una vez que me presentó, me dijo Dionisio Cañas, catedrático de día y canalla de noche. Y dandy. Bueno, el caso es que yo venía de Yale, que estaba como a una hora y pico de Nueva York. Fue los únicos años que estuve fuera de Nueva York, lo demás yo lo pasé todo en Nueva York. Y viniendo de esa universidad tan elitista, lleno de hijos de millonarios y todo eso, que la verdad que lo pasé muy bien y tenía unos estudiantes brillantes. Pero llegaba a Nueva York y lo que me atraían eran los vagabundos, realmente los hombres, ¿no? Sin techo. Pero me atraían en todos los sentidos de la palabra, o sea que me emborrachaba con ellos, me acostaba con ellos, era como una cosa, no sé. Y llegué a tener una pareja durante años, que era Freddy, que aparece en el libro, una fotografía del libro. Y por eso, bueno, voy a leerlo. Para mí, no solamente este libro y no solamente este poema, o sea, toda mi poesía, yo no me gusta leer poesía porque lo siento mucho, o sea, que no, quiero decir, que no escribo o que las palabras que hay son palabras que me siguen de alguna forma doliendo o alegrando mucho, ¿no? Soy muy mal poeta en este sentido, porque la verdad que leer en público me cuesta trabajo, ¿no? Pero bueno, vamos a leer un fragmento de este poema dedicado a Freddy, realmente. La realidad empieza, ¿no? Es eso. La realidad empieza. Me tengo que poner de pie porque es que me pongo nervioso. La realidad empieza a no tener sentido, amigo vagabundo. Y desde el confuso principio de las estrellas hasta el cansancio del campesino en el atardecer, ha ido poblándose tu camino de crímenes y desperdicios, de traiciones, de pasiones perdidas en los bares, de mesas mugrientas donde esperabas con hambre y amor el amanecer entre los gestos vanos del vendedor de frutas. Ahora que estás desnudo, ahora que brilla tu cuerpo entre la niebla, ahora que el amor se encuentra en el corazón de una botella, ahora que eres el hijo del alcohol, ve por la ciudad anunciando que es hora de que se levanten todos los borrachos, que es hora de que oigamos una música mejor. Y es tu amor un reloj sin agujas, las calles por donde caminas un reloj, y todos los días bebes el vino amargo de un reloj. Pero no tienes tiempo, y sin saberlo amas estas cosas, porque la vida es para ti tan cotidiana y tan ajena, unas cuantas monedas, los dispersos minutos de tu existencia, hambre y amor hacen girar el mundo. Wow. Reality begins to lose its meaning, my beloved vagabond friend. From the chaotic origin of the stars to the peasant's weary dust, your path has been marked by detritus and crimes, betrayals and forgotten passions. In those bars with grimy tables, you would await the dawn with love and hunger, the dawn welcomed by the sound of mourning in the city. Now that you're naked, now that your body glistens with the fog, now that you may only find love in a drink, now that you are a child of alcohol. Go wander through the city, proclaiming that it's time for all the drunks to wake up, that the time has come to strike a different note. Your love is a clock without hands, the streets through which you walk, a clock. Every day you drink the bitter wine of time. You have no time. Without knowing it, you love all this, because for you, life is at once mundane and alien. The dispersed minutes of your existence, loose change, love and hunger make the earth revolve. Gracias. Este en particular suena muy bien en inglés porque, claro, con Freddy, por ejemplo, con los homeless, la mayoría eran anglosajones y hablaba, tenía que hablar en inglés. Mi inglés con mi acento español se ve. Pero casi me emociona más escucharlo en inglés, ah, sí, que es como si tú estuvieras escuchando a Freddy, ¿no? Claro, todos esos personajes marginales. ¿Convives con ellos de inicio? Sí, no, para mí era muy normal la vida nocturna y la vida callejera. Salir de la universidad y me iba a esos tuburios. Por alguna razón que yo no lo sé, pero tampoco me lo pregunto mucho, me sentía muy cómodo en estos after hours o lugares que no se cerraban nunca. Yo a veces. O sea, mi trabajo era fundamental, o sea, creo que desde los 17 años no he dejado de trabajar y no fallé jamás a la universidad, pero a la vez necesitaba una intensidad que no encontraba en el mundo académico, por ejemplo, ¿no? Creo yo. Y entonces, además trabajé en dos cárceles, una en New Haven, cuando estaba en Yale, dando talleres gratuitos de poesía, y uno de teatro en el Bronx, en la cárcel del Bronx, así. O sea que ya yo estaba relacionado con ese mundo de la delincuencia, por ponerlo de alguna forma, y del crimen, ¿no? Porque no eran santos para nada, o sea que yo no idealizaba para nada. Pero aprendía mucho, ¿no? Entre lo cual aprendí una cosa fundamental que en la sociedad no se practica demasiado, que era el respeto. O sea, el mundo de la delincuencia es, por lo menos el que yo conocía, no el de los Sopranos, de la serie esa, que también se habla de la idea de, o sea, ellos me veían a mí y me decían, el poeta, ya está aquí el poeta. Pero a mí no me tocaba a nadie, o sea, que es que... A la vez yo no estaba hablando con ellos, yo no le preguntaba, tú eres, acabas de salir de la cárcel, eres criminal, eres ladrón, eres vendedor de drogas, o sea, yo no. O sea, hablamos como dos personas juntos, que luego ellos se confesaban conmigo, es verdad, o sea, no sé, solo se confesaban, se acostaban conmigo también, o sea que no. Nunca me presentaste. Bueno, esto. Estabais en vuestra burbuja. Bueno, es que tampoco notas cuando estás. Mira, ahora con los políticos. No, digo a Freddy. Sorry. Sí, ahora estás con un político y no te das cuenta que es un político y es un ladrón igual. Claro. O sea, tampoco es para tanto, ¿no? Un corrupto, ¿no? Pues con estas personas era lo mismo. Había gente súper elegante, por ejemplo, ¿no? Yeah. Y luego, pues poco a poco, mejor te decían, pues, bueno, yo me dedico a. Porque se especializaban, ¿verdad? Eso era muy interesante también, cuando ya había uno especialmente que a mí me emocionaba mucho, que era un especialista en robar juguetes de niños. Iba a los grandes almacenes y entonces, ese era un señor mayor de origen chileno él, y entonces tenía un abrigo así muy grande, y entonces llegaba al bar, se abría así y decía, ¿Qué quieres? Y un día llegó, y una imagen maravillosa, un día llegó y se abre el abrigo y era todo gaviotas de juguete. Entonces la imagen esa, a mí, no he sabido cómo meterla en mi poesía, pero Y como digo, sobre todo también la cuestión del respeto, eso para mí fue fundamental. Si aprendí algo fue eso, respetar a la gente, sea como sea, sea del nivel que sea, social y luego el lenguaje también fue fundamental para este libro, ¿no? O sea, una mezcla a veces del inglés con el español, que hay algunas palabras aquí incluidas, pocas, ¿no? Para que se entendiera en España no podía pasarme tampoco, ¿no? El hecho que te cuentaban la experiencia vital de ellos, pues estoy casado, tengo tantos hijos, se dice esto, no hacía falta que te dijeran, pues me dedico a esto, ¿no? Sino contar. Entonces, claro, estar cerca de la vida de la gente que no son, vamos a decir, las personas más corrientes y comunes, esto también es interesante porque ves que hay dramas humanos más allá del juicio moral que podamos hacer sobre el mundo de la delincuencia, ¿no? Bueno, pues no sé, entre otras cosas que... ¿Cómo llega Dionisio? O sea, ¿el libro se publica en el 92? Sí. ¿Y se publica en España y en Nueva York o...? No, el libro es muy interesante porque yo tengo un amigo que es el dueño de una de las mejores editoriales de poesía durante aquellos años y todavía lo sigue siendo más o menos, Visor, Chus Visor. Uh-huh. Y a pesar de que éramos amigos desde que yo tenía 19 años, yo nunca le había propuesto ningún libro a él. Siempre trabajé con Hyperion, con gente así que quería mis cosas en aquel momento. Y entonces lo propuse a Chus Visor y me dijo, ah, pues estupendo. Lo presentamos al premio Melilla, que te dan no sé cuántos millones. ¿Millones? Sí, de pesetas, en la que pesetas. Ahora ya euros, ese ya sería tanto. Y yo, yo me impuse algo desde que empecé a escribir, es que no quería entrar en el juego de los premios. Además, trabajaba en la universidad, ganaba dinero, no necesitaba jugar ese juego, vamos a decir. Que lo respeto, pero que no... Y entonces me dice, bueno, pues representamos al premio Melilla, no sé cuánto. Así empezó el manuscrito, ¿no? Y que estaban todos mis amigos, Luis Antonio de Villena, pues Francisco Brines, el jurado era como, bueno, estaba dado, vaya, estaba claro que aunque hubiera sido una mierda el libro, le hubieran dado. Y entonces yo dije, no, Chus, yo no quiero entrar en eso. Yo lo que quiero es si te gustaría leer el manuscrito. Y me dice, no. Es un tonto los cojones, porque él habla así, ¿no? Es un tonto los cojones, son 2 millones, no sé cuántos. Y, hombre, él no te podía certificar que te iban a dar el premio, pero estaba claro. Bueno. Y entonces, claro, yo me quedo de repente con el manuscrito este, digo, ¿qué coño hago yo ahora con este libro? Porque Hyperion no era una editorial como para, con un título del gran criminal, yo creo que lo hubiera echado para atrás ya, o sea, había dicho, Dios, este que se ha creído. Y se me ocurrió enviarlo a José Miguel Ullán, a Aves del Paraíso, que era una editorial rara, que tampoco iba en esta estética, porque era una estética mucho más intelectual, la de esa editorial, muy buena, Olvido García Valdés, en fin, muchos de los grandes poetas actuales publicaron con... Y se lo envié y enseguida me dijo, sí, me gusta mucho, me interesa mucho, te lo publico, ¿no? Y así fue. O sea, esa fue la historia del libro, o sea, y luego habéis venido vosotros y lo habéis salvado de nuevo, esto, sin decirme nada, si os ha gustado o no os ha gustado. A nosotros nos ha maravillado. Bueno, a ver, leer algo, decid algo, por favor. Antonio. Venga, yo me voy a levantar. Sí. Quiero decir dos cosas, una me gustaría dejarla para el final. Sí. Yo creo que este libro nos ha salvado a nosotros, no nosotros hemos salvado al libro, ¿no? Como dice Consuelo, es un libro que hemos publicado porque teníamos que hacerlo, era casi una obligación. Y me gustaría también decir apoyándome en lo que ha comentado Pisco antes, ¿no? En esta época de asepsia de la palabra, de aburrimiento, uno lo que se tiene que plantear es no, no si la poesía es buena o mala, sino si la poesía está viva o está muerta. Entonces, básicamente, el único criterio que seguimos nosotros para publicar un libro de poesía es que la poesía esté viva, ¿no? Y que sea una poesía atemporal, que pueda leerse ahora y pueda leerse dentro de 50 años. Entonces, básicamente, ese es un poco el horizonte nuestro, ¿no? Tratar de publicar buena poesía, pero que esté viva, más que buena o mala, sino que esté viva, que esté latente. Es un asunto también de sensaciones, ¿no? Claro. Sí, de sentimientos. De fragmentos, sensaciones, experiencia. Y viva la obra y vivo los autores. Mm. O sea, que esa es otra, la energía que traía Dionisio, la energía que traía Consuelo, de entusiasmo, ¿no? De ver la colección y decir, chía, tenemos que estar aquí, ¿no? O sea, nos gusta lo que hacéis. El modificar Dionisio, meterse a trabajar de nuevo. Pero... que me he encontrado con un amigo yo me voy de aquí de la mesa. Sí, ¿verdad? Consuelo, tú quédate conmigo. Dionisio, estábamos hablando, Antonio, de que para nosotros, claro, nosotros no salvamos al libro, sino que el libro nos salva a nosotros. Para nosotros es como una obligación, ¿no? Una responsabilidad. Esa es la palabra. Decir que este libro tiene que estar al alcance de los lectores. Vivo, claro. Tiene que estar vivo. Y hablábamos también de que lo que tratamos de publicar sobre todo es poesía que te encienda. Poesía viva, ¿no? Yo inicio poesía que el gran criminal tiene esa vitalidad, que al leerlo dices tú, aquí están pasando muchas cosas. Aquí se ha vivido mucho. Y ya no solo lo que hay dentro de los poemas, sino la energía, estaba comentando, que traéis Consuelo y tú, al querer traer el proyecto que llevabais tantos años buscándole un sitio, ese entusiasmo, esa vida. Claro, eso es lo que hace que este libro lo coja cualquier lector y diga, aquí ahí voy a evolucionar, ¿no? Voy a ir hacia un lugar nuevo, ¿no? Y eso que nos ponemos al servicio de la obra, o sea, nosotros no... No, yo lo agradezco de verdad porque os estaba contando, realmente yo es que me muevo muy poco en el mundo literario, o casi nada, ¿no? O sea, desde que volví de Nueva York, le dan un chute de nicotina un poco, es nicotina nada más, no es cocaína. No se puede fumar, ¿eh? Cocaína en spray ni nada de eso. Se puede fumar contra lo que opinan las autoridades sanitarias. Sí. El caso es que como no, aunque conozco a todo el mundo literario de los años 50, 60, a través de José Livio Jiménez, claro, que como digo fue mi pareja y quien me descubrió a mí, porque realmente yo vivía en Francia, hasta los 20 años, de los 10 a los 20 años. Y mi español era el español de una familia de agricultores que se habían mudado a Francia. Y mi segunda lengua realmente es el francés, ¿no? Y a través de conocer a José Olivio Jiménez, y él me presentó a lo mejor de la poesía española de la posguerra. O sea, Jaime Gil de Viedma, Ángel González, José Hierro, Paco Brines, todo esto. Y... que yo de repente entré en contacto con la poesía en lengua española y casi no sabía escribir bien, porque me había educado en Francia, ¿no? Y de alguna forma, lo primero que empecé a escribir, bueno, lo primero me leí un libro que me regaló José Olivio cuando nos conocimos en Benidorm, que es un lugar muy romántico. Esto, nos conocimos allí, fue el flechazo allí, y bueno, entonces va y me regala un libro que se llama Cinco poetas del tiempo, que es un libro maravilloso de crítica sobre varios poetas españoles de la posguerra y Vicente Aleixandre, empezando por Vicente Aleixandre. Yo es que, claro, me leí aquel libro, no entendí nada prácticamente, pero me leí de arriba abajo. Y a partir de ahí ya empecé a leer la poesía, ¿no? Y claro, los primeros poetas que leí fueron ni más ni menos que César Vallejo y Federico García Lorca. Entonces, claro, se me despertó el espíritu de la poesía de una forma maravillosa, ¿no? O sea, que imagínate César Vallejo y Lorca. Y Vicente Aleixandre también, claro, que era amigo de toda esta gente. Y yo escribí, empecé a escribir de una forma torpe. Yo creo que los 10 primeros años fueron de aprendizaje de la poesía del español. Y claro, quería complacer a la poesía española, natural, eran todos los amigos de los amigos y todo eso. Y yo por eso esos 10 primeros años de mi poesía no me... Me parece que eran de aprendizaje, a la vez que recuperaba mi español de un niño de 10 años, cuando yo lo había dejado, claro. Entonces ese proceso, y solo ya cuando en un momento dije, bueno, mira, ya, he tomado por culo la poesía española, me empecé a leer poetas ingleses, poetas, ya empezaba ya a dominar un poco el inglés y eso, latinoamericanos sobre todo, y claro, Nueva York, es que es un mosaico, es una maravilla. Bueno, Ángel Leiva, que está aquí, lo sabe lo maravilloso que es en eso, pues había poetas de toda Latinoamérica. Y allí yo creo que empecé en El fin de las razas felices, que fue mi primer libro, vamos a decir, donde ya dije, mira. Entonces, claro, eso sí me afectó como en mi carrera como poeta en España. O sea, en el fondo no acababan de encajar, ni les interesaba mucho lo que yo hacía, la verdad. A pesar de todas esas amistades, era muy, muy agradable, pero no. Pero vaya, yo... Y el caso es que fue un camino duro, pero a la vez eso, ya decidí, digo, bueno, pues nada, si en España no le intereso, pues yo a mí tampoco me interesan ellos. Y está, o sea, entonces era educadamente amigo de toda la gran poesía española. Había algunos que me gustaban mucho, como Jaime Gil de Viedma, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, o Valente, José Hierro, o sea, me gustaban, pero no quería escribir como ellos. Y ahí fue, a partir del fin de las razas felices, en 1987, que yo cambié totalmente mi lenguaje, ¿no? O sea, ya se mezclaba más un lenguaje hispanoamericano con... Y justo ese libro, El fin de las razas felices, la única crítica que me hicieron fue en El País y dijeron, el peor libro del año. ¿Ah, sí? Y era un crítico, claro, lo habían rechazado de Hiperión, de la editorial de Hiperión, le habían rechazado algunos libros, y entonces, como dice, como este vive en Nueva York y este no me da poder, ni le quito, no me quita nada, y con eso yo entonces empecé precisamente un fenómeno que me ha llevado muy lejos, que es hacer performance poética. Cogí esa nota crítica, la amplié y entonces la enseñaba en los performance y la repartía entre el público. Entonces se armaba ahí un lío, la gente, este que dice, o sea, nos enseña que el peor libro del año. Y a partir de eso, pues sí he ido haciendo ya para acabar de mi parte. Trabajando en lo que ahora llaman intermedia, que es en la poesía expandida, que es otro concepto que a mí me gusta más, yo diría, que es trabajar también en la performance poética, en la mezcla con el arte, en la videopoesía, en fin, muchas posibilidades, la poesía visual, o sea, todo un campo abierto de la poesía, que es la poesía expandida, que por ejemplo en Valencia hay un gran movimiento de todo esto. Pero obra que mencionó antes de ponerlo, el poema, para corregir, la presentación era poesía, claro, ya era una poesía expandida ya, ¿no? Claro, o sea, eso lo hice sin saberlo, porque a mí el concepto eso viene de un artista alemán que me gusta más como pensador, que es Joseph Beuys. Que como artista, bueno, artista maravilloso, pero bueno, y la idea de la poesía expandida ya está vigente. La gente más joven, ya digo, en Valencia, por ejemplo, hay una gran movida de esta cuestión Y pero aquí en España yo no acabo de encajar, o sea, y a tal punto que, o sea, por ejemplo, en Francia sí, en Francia tengo, por suerte, muchas profesoras, en especial, que están trabajando sobre esos temas míos, pero aquí es, ha llegado a tal punto la cosa que, cuento ya esta anécdota, y la que un poeta chileno que se llama Héctor Hernández Montecino con C, que le dieron el premio Pablo Neruda hace unos años, era un gran, gran poeta además, como Zurita y, bueno, un gran poeta. Esto, él, por alguna razón, descubrió que le interesaba mi trabajo y vino a España porque lo invitan a todos los recitales y todo eso, y empezó a preguntar, ¿dónde está Dionisio Cañas? Y entonces en un lugar le dijeron, está muerto. Una vez que te sales de los circuitos literarios, ya no, está muerto. Otros le dijeron, no, ese vive en Nueva York y no, no sé cuánto. Y ya por suerte un poeta, Jaime Siles, que es amigo mío, esto dijo, no, no, hombre, Dionisio está en La Mancha hace 15 años. Y, pero todo eso era para decirte lo agradecido que estoy a vosotros, que le hayáis dado una segunda vida, una segunda oportunidad a este libro. Y elogiar que haya editoriales como la vuestra que publica, pues eso, el peor libro del año. Bendito sea. Porque está... Sí, pero es curioso, ¿no? El olvido que se cierne sobre quienes abundan en los lenguajes fronterizos, es decir, la palabra en el límite, o las palabras en los límites del lenguaje, ¿no? Ahora se ha tratado de resucitar a un muerto muy vivo con motivo de su centenario en Cataluña, a propósito de poesía expandida, ¿no? Sí. Que es Guillaume Viladot. Ah, claro. Y es sorprendente que la obra de Viladot no haya aún, ¿verdad?, calado en el público lector. Leer que es ver de otro modo, ¿no? Claro. Sí, la poesía objeto, por ejemplo, ¿no?, de Rosa, todo esto. O sea, realmente es que el mundo es poético. O sea, sí, es cuestión de saber ver que hay poesía en de muchas formas de expresar la poesía sin tener necesariamente que escribir libros, que es una maravilla, por supuesto. El libro yo no lo dejaré de hacer, creo. Bueno, el último libro que publiqué fue La noche de Europa y creo que ahí paré ya de escribir poesía y me dedico más a la performance, al videopoema, pues, todas esas cosas, ¿no? Bueno, lo hablamos con Javier y con Rocío el otro día, es que la educación que se da en las escuelas es una educación para preparar a las personas para hacer exámenes, ¿no? Entonces, todo es cronología, bueno, la poesía ya, la enseñanza de la poesía es como métrica, es un pobre crío enseñarle a ver cómo se hace un soneto, imagínate tú. Eso se aprende leyendo muchos sonetos, ¿no? Pero cuando realmente lo que había que educar es la sensibilidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, del arte, ¿no? Es decir, lo que hay que enseñarles, la cronología entra en internet y dice, pues ya español del siglo XX, y le sale. No hace falta que lo tengan en el copo aquí metido. O sea, que el día anterior del examen entra en internet y lo sabe. En arte pasa lo mismo. Entonces, yo educar la sensibilidad poética es leer poemas en clase, no joderlos ahí, ven, analiza las rimas de Becker, no sé qué, que son preciosas, pero bueno. Dime, por ejemplo, los endecasílabos de Claudio Rodríguez son endecasílabos blancos. En vez de decir, léete Claudio Rodríguez, don de la ebriedad, y disfrútalo, yo qué sé, o sea, y luego hablaremos. Y claro, en ese sentido, pues si en España yo hay unas generaciones que están surgiendo ahí, que ya, como digo, en Valencia en particular, que es lo que yo más conozco, hay poesía escénica, poesía esto es performance, poesía visual, de todo, ¿no? Y son las personas que además, jóvenes como vosotros, las que me invitan a mí de vez en cuando a esas cosas. Es un buen rescate. Digo que es un buen rescate, ¿no? En realidad, esta impresión del gran criminal en gran medida constituye el modo en que la lectura, el libro, el, no sé si llamarlo prosario, en el prosario, ¿no? Prosario, sí. En el sentido lírico, ¿no? De la, ¿no? Este hilvanamiento de tus prosas a mí me pareció toda una resurrección en el sentido de objeto, libro, lectura, ¿no? De todas formas, quería preguntarte en qué momento, debo intuir que debió ser hacia finales de los años 70, tú vas de lo que podríamos llamar poesía del texto, poesía de texto, poesía discursiva, poesía de tradición, ¿no? A la poesía visual en el sentido de videopoema, ¿no? En el sentido en el que tú te manejas con el lenguaje del videopoema, ¿no? Sí, precisamente fue eso, o sea, que darme cuenta que en el fondo la poesía está en todas partes y en todos, y si sabes, si estás en si tu sensibilidad poética, te das cuenta que es que vas por la calle y ves un rostro de un hombre o una mujer y te emociona, ¿no? Es un momento poético, ¿no? Y de ahí vino que entonces en aquel momento yo tenía una cámara de vídeo, no como ahora que tenemos en el móvil todo. Yo tenía una cámara de vídeo y entonces iba cogiendo cosas que me emocionaban de alguna manera y luego pues le ponía algunas palabras, ya sea que aparecieran en pantalla o dichas o frases de Joseph Beuys, por ejemplo. Es toda esa interacción de pensamiento, imaginación, imágenes, palabra, yo creo que toda esa interacción se puede conseguir de muchas maneras, una, es escribiendo un libro, por supuesto, pero también haciendo eso, pues, los videopoemas, que no, entonces en aquel, cuando yo publiqué ese libro, aquí no se hablaba de eso para nada, ahora videopoemas hay en YouTube, hay millones de videopoemas. Que hay un error, que eso yo lo he explicado varias veces, la gente confunde un videopoema con un señor o una señora que se sienta y lee un poema, y eso no es un videopoema, eso es un poema leído y grabado. Un videopoema es donde interactúa la palabra con la imagen y a veces con la música. Como ahora, yo ahora estoy trabajando con músicos de música contemporánea y estoy muy feliz porque es otra etapa nueva, ¿no? Para mí, ¿no? Ya hiciste incursiones en la ópera, ¿no? El sí, sí, ya he hecho en, una en Francia, quizás. En Francia, quizás, sí, en Francia. Entonces, ¿tienes experiencias de arte total? Sí. Que ya Otto Wagner hablaba de ellas. Y, claro, claro, sí, claro, sí. Semana Santa, la ópera. Sí, yo creo que es eso, es como abrir el mundo a la poesía y la poesía al mundo, ¿no? Pero no encerrarla solamente, que hay, o sea, hay una poesía tradicional maravillosa, o sea, como digo, por ejemplo, yo César Vallejo puedo leerlo, por poner un ejemplo, ¿no? O Vicente Aleixandre, ciertos libros, los puedo leer y releer y seguir emocionándome, ¿no? Y te sigue emocionando, un poema de Lope de Vega, un poema de Quevedo, ¿no? O sea, pero en el siglo XXI sobre todo, como que creo que eso, que es bueno ampliar, expandir. No obstante, estas obras son, podrían rozar lo que es el arte efímero, y sucede lo mismo que con una interpretación, que tú la haces un día, es irrepetible. Cuando tú tocas la poesía visual y haces incidir otras artes también en el evento, pues se da, y con el público que también interviene, considero que participas también, pues son obras únicas y irrepetibles. O sea, no hay nada más que nos queda de ella lo que son las fotografías para luego poseer y tal. o vídeo sí. Pues editado, o un vídeo que también se proyecta luego en una sala de galerías. Que, sí, sí, sí. Lo efímero. Solamente. Sí, sí. Pero lo efímero, ¿cómo decir? Lo efímero está de moda. De alguna manera también es importante, hasta el amor es efímero. O sea, tampoco hay por qué asustarnos de que hagamos una performance y que ni siquiera se grabe en vídeo o que se haga fotografía, ¿no? Ahora no buscamos el arte eterno, buscamos hacer pirámides egipcias, ¿no? Que no buscamos un arte que quede ahí mutable con su aurea ya, para, sino que hacemos un arte más acomodado a la forma de vida que llevamos, esta errancia, esta deriva continua, ¿no? Como tú has vivido en Nueva York, a la deriva, cada vez que salíais por la noche, según ha referido Consuelo, ibais de un Asterauer al otro, a veces estabas cerrado, es un ir a la deriva. Entonces, sí, que es todo como muy improvisado, no sé. Sí, como diría... Yo no le quito valor porque yo hago obras efímeras y no las grabo en un vídeo. Tampoco. Sí. Muy interesante. Sí, pero les digo que lo bueno es eso, que en este momento hay todas esas posibilidades. El libro, el videopoema, la performance, la poesía escénica, la poesía visual. El arte urbano, por ejemplo, ha sido una explosión de salirse un poco de los moldes del museo exclusivamente, ¿no? El graffiti, o sea, todo esto yo creo que es bueno que influya en la poesía de alguna manera, o que lo refleje, o que esté en contacto, vaya, que haya una relación un poco con el mundo en el que vivimos. ¿Alguna pregunta más? Sí, a propósito de retomar el poeta y la ciudad y unirlo con la lectura del Gran Criminal, ya desde un primer momento uno nota que te mueves en ese hilo conductor que va hilvanando poesía y pensamiento, en el sentido de quizás me reconozca mejor cuando te leo en el modo en que piensas en palabras. Parece como que desde muy temprano hay en ti una seducción por aproximarte a la noción, ¿verdad? A las nociones a las que nos despiertan las palabras y que nos invitan, nos ponen a pensar. Y esto no se logra si no es poéticamente. Poesía y pensamiento, sería este un poco el... Claro, Dionisio mezcla ambas, el estudio erudito de la poesía, a la vez que hace la obra, vive la obra también. Claro, ensayar, lo comentábamos la última noche que nos vimos, en tu caso es vivir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se vive y se ensaya a la vieja manera, ¿no? Say, ¿no? Se dice en el viejo inglés. Pero también los franceses usan para esto un término que ha venido a traducirse muy mal siempre a nuestra lengua, que es l'article. Es decir, juegas, hablas también en el pórtico de este libro a propósito de eso que consiste en vivir viviendo. Me gusta más esta expresión que la de experiencia, ¿no? Experiencial, ¿no? Son términos que nos alejan más del hecho de entender la vida justamente como un libre ensayo, ¿no? Que uno va haciendo. Y no solo, claro, Dionisio escribe su ensayo, El poeta y la ciudad, no como un señor que se pone a escribir teoría, sino que él habla de Manuel Ramos Otero en su ensayo, es autobiográfico a la vez, porque tiene al lado a Manuel Ramos Otero queriéndose suicidar, o sea, lo tiene al lado, vive... Murió de sida. Uno de los primeros en el año... Quiero decir que él era una persona muy atormentada y lo tenías al lado y escribes sobre él, claro, de todos los autores, sí, no, como de Whitman, escribes sabiendo... Sonrío porque cuando salíamos él y yo de vez en cuando solos, esto por la noche y él bueno, era muy de bares gays, así, pero que es un poco como tú, más bien Tugurio, sí. Más bien sí. Times Square bathrooms, sí, sí, you know, los, pero de todas formas él decía que yo era, aseo en Times yo era un Square un poeta es una cosa tremenda, un ¿no? poeta de la cuneta. De la cuneta, exacto. Un poeta de la cuneta. Tenéis que leerlo. Impresionante. Borgiano, ¿verdad? Y luego su poesía, que era a la vez moderna y clásica. Por ejemplo, tiene un libro de sonetos que se llama Polvo enamorado. Pero es un soneto, estilo canadiano. Pero claro. Polvo contemporáneo. Claro, exacto. Y son cartas, son sonetos de amor a su pareja en la época, que era pintor. ¿Cómo se dice en español? De brocha a gorro. Un cubano muy guapo, muy atractivo. Qué bueno, se daban de ocio en su tiempo, porque así era Manuel. Tirar cosas por sí, la ventana. Y eso también fue muy sorprendente para la editorial Cátedra, que fue la que me encargó el libro. Gustavo Domínguez, que era el director de Cátedra, en aquel, también me encargó la edición de Jaime Gil de Viedma y el libro de las alucinaciones de José Hierro, ¿no? Y no sé ahora por qué estaba diciendo esto cuando... Así que cuando vio que realmente, ¿cómo decir?, el poeta en la ciudad está estructurado intelectualmente, además, con una época muy importante, el modernismo latinoamericano, José Martí, con ese maravilloso libro Versos Libres, el principio de la modernidad con Lorca y Juan Ramón, lo paso a la historia porque no llegó a cuajar tanto, pero. El gran libro que llevó a Lorca a la modernidad y a la poesía española, o sea, realmente a la vanguardia, ¿no? Y luego necesitaba algo lo que entonces se conocía por posmodernidad, que era Manuel Ramos Otero, ¿no? Y el editor me dijo, al principio me dijo, ¿y este quién es esto? Pero luego ya cuando leyó el ensayo dijo, no, está... Porque mucha gente en Nueva York se quejaba de que no escribiera sobre ellos, como Iván Silén, por ejemplo. Pero José, o sea, él representa muy bien mi idea de lo postmoderno, aunque bueno, esto ya está desfasado ahora, ya lo tiene cuenta, no. En realidad era moderno, más que postmoderno. Y bueno, y ya para acabar por mi parte, para decir como mi trayectoria aquí en España ha sido muy... ¿cómo diría yo? Muy ignorada, vamos a decir, de alguna manera, que no me importa, Tom Bledo. Ah, os contaba lo de Chile, ¿no? O sea, lo de este chico que dice que está muerto, que no sé cuál. Pues ahora va a salir precisamente una antología en Chile y en España paralelamente, ¿no? Algo que a mí me costó aquí muchísimo, como Manuel Juliá, que fue el que me hizo una antología en Hiperión. Él sabe muy bien lo que costó aquello de publicar una antología. Lugar, ¿verdad? Sí, Lugar, sí. Claro, que fue Manuel el que escogió los poemas y hizo el prólogo y el epílogo, que es una maravilla, el epílogo sobre todo. Esto, pero me costaba, a mí me costaba publicar aquí en España. O sea, y ahora pues aparece este joven de Chile. Y le interesa porque a lo mejor pensaba que estaba muerto, ¿no? Y digo, bueno, fue tan muerto, me dijo interesante. Pero sí. Pues para cerrar la presentación, sí. Decir también, Dionisio, que daros las gracias, Consuelo, Dionisio, porque, claro, se trata de una obra cumbre en la poesía española. O sea, que no estamos hablando de... Se ve que no eres crítico tú, ¿eh? De moco de pavo. Estamos hablando del contracanon, Dionisio. Y cumple fielmente con la vocación de Hojas de Hierba Editorial, que claro. Es recuperar este tipo de obras. Claro. Y que este tipo de obras estén a disposición de los lectores, se lean en España, y la recepción está siendo muy buena aquí, pero incluso en Nueva York, y lectores que hay en San Francisco y en otros lugares, que están alabando la obra y lector a lector vamos a ir llegando, o sea que... Por hacer una broma, ¿no? Si alguien de Babelia le preguntan en Babelia por los editores de Hojas de Hierba, le dicen también que estamos muertos. Sí. Es decir, que al final ese es nuestro sino y tenemos que defenderlo, ¿no? Sí, luego hay un fenómeno ahí, ya acabamos, que precisamente cuando estaba en Nueva York, a mí me pedían artículos en El País, El Diario 16, El Mundo, todo eso. Pero enseguida que me mudé aquí, era como si hubiera muerto. Y eso es uno de los temas que yo trato en Fragmentos de Nueva York, estos que os he dado, muy levemente, no es nada profundo ni nada, es el vivir en París, en Nueva York, como que te da un prestigio, aunque tu poesía sea una mierda, pero... Una obra exótica. Vives en Nueva York. O sea, vive en Nueva York. Y a mí me pedía, en El País yo publicaba con frecuencia con Juan Cruz, que era el director de cultura en mi época. Me pedía artículos a cada rato y en varios otros medios y eso. Y hasta en la televisión me entrevistó Julio Llamazares cuando salió El fin de las razas felices, que fue el único que nos dijo: este es el peor libro del año. O sea, ¿cuál es la noción, el concepto, una palabra quizás en clave de neologismo? Poetariado. Ah, sí. Poetariado. Poetariado, lo explico brevemente porque es un complejo. Ahora, como estoy muy ligado a Francia últimamente, en los 10 últimos años, trabajando con músicos y con profesoras de allí, sobre todo profesoras, pues estoy leyendo, y este es un poeta filósofo francés, Jean-Claude Pinson, se escribe así, Jean-Claude Pinson, que escribe muchos libros de pensamiento poético. Y en es en Poétique, hay uno que se llama Poétique, que juega con la palabra ético, o sea, porque pone una H en Poétique, porque es un señor muy comprometido con la ética de la poesía también, ¿no? De repente habla de el poetariado en el sentido de la clase creativa en general. Y dice poetariado porque él ve la precariedad en la que están viviendo ahora la multitud de artistas y de poetas y de escritores, ¿no? Fuera de los bestsellers y todo eso. O sea, hay una multitud de gente trabajando y viven en la precariedad. O sea, tienen que estar haciendo otros trabajos para pintar, para escribir, para publicar, para todo eso. Y por eso, y curiosamente, el contexto de poetariado viene muy bien para darle forma a esa idea de precariedad de los artistas y de los poetas. No es de él, se entera además, y lo dice, después eso fue de un dadaísta, cuyo nombre yo no me acuerdo porque lo cita, belga, que fue un rebelde también, y está ahí una nota a pie de página porque se entera después de haber publicado, después de haber escrito el concepto, haber usado el concepto. Era un dadaísta belga que escribió muy poco, hizo una revista, un solo número, la revista se llamaba No. Y él, el poeta, el dadaísta, este lo que hace es escribir un texto contra los dadaístas. Porque le parecía que era el texto más dadaísta de todos los dadaístas, que era escribir contra los dadaístas. Bueno. Y de ahí salió, bueno, pero eso no lo conocía nadie, lo averiguó luego muchas veces. Pero Jean-Claude Pinson, yo he leído, la poesía de él no la he leído, pero la de filosofía, bueno, de ensayos, he leído varios y es muy... Es la generación de Archimedes Chomic. Sí, él debe tener 70 y pico, sí, años, sí. Sí, no, hay en Francia... Hay gente muy atenta a la antropología del ritmo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, en Francia ya sabéis, la tradición del ensayo es una maravilla, ¿no? Comparado con con Latinoamérica y España. Latinoamérica yo creo que está más... hay un mundo del ensayo más interesante que en España, en este sentido, con perdón. pues como cerramos la presentación y un breve comentario personal, Dionisio, esta mañana cuando me he levantado me ha venido a la cabeza una frase directamente, y es que este día es un regalo. Y te damos las gracias por este regalo a ti, a Consuelo, a Luis, a Pisco y a todos los asistentes. Muchas gracias, ¿eh?